El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, rocas faltantes. En Historia de la Ciencia, coincidencia. En A la Velocidad de la Luz, verdadero milagro. Estrella enojada, origen desconocido, paredes transparentes. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es miércoles 18 de abril de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y recuerde que el programa lo construimos con lo que usted nos va pidiendo en el correo electrónico. Vamos a hablar un poco de el comportamiento del sol, vamos a hablar un poco, pues, entre otras cosas, de por qué usted y yo estamos aquí hablando en este momento y de muchas cosas más. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y en Twitter, Enrique-Ganem. De chile, de dulce y de manteca. El pasado 16 de abril, en varios medios de comunicación, fue presentada una explosión solar verdaderamente espectacular. Le voy a dejar en Twitter una liga a la película que de esa erupción solar. Es una película de la NASA, tomada por un satélite artificial. Hay varios satélites artificiales, perdón, que apuntan hacia el Sol y toman imágenes en varios tipos de luz diferente, por ejemplo, en rayos X. El sol emite una cantidad relativamente suave de rayos X, y si usted genera imágenes de rayos X, el sol ya no se ve tan brillante. Esta explosión, que realmente fue espectacular, déjeme decirle que es espectacular para usted y para mí, pero no para los astrónomos. Existe un sistema de clasificación de las erupciones solares. Las tipo A son las menos intensas, luego vienen las B, las C, las M, que a veces les llaman, y finalmente las X. A, B, C, M y X. Las llamaradas tipo X son especialmente intensas. Ninguna de ellas pone en peligro a la especie humana, pero una llamarada de la máxima potencia posible dirigida hacia la Tierra, puede la energía de ese gas ultracaliente se convierte a final de cuentas en electricidad cuando choca contra la atmósfera. A usted y a mí eso no nos afecta, pero a los sistemas de comunicaciones y a los sistemas de transmisión de electricidad, sobre todo en los países que se encuentran cerca de los polos magnéticos, como Canadá y Estados Unidos, esa afectación puede ser grave. Se puede interrumpir el suministro de energía eléctrica de una zona muy grande del mundo por un tiempo importante. Entonces, vaya, sí pueden producir catástrofes, pero no que la gente se queme saliendo a la calle o alguna cosa de esas. Ahora, esta explosión, la del día 16, fue clasificada como M1.7. Dentro de las M hay varios niveles. Fue de las menos potentes de la clase M. De hecho, atendiendo a la cantidad de energía liberada en el Sol, esta explosión está más o menos a la mitad de camino entre las menos y las más violentas que se han observado alguna vez. Aún así, lo que sucedió en la superficie del Sol fue algo muchos miles de millones de veces más violento que la detonación simultánea de todas las armas nucleares que hemos construido los seres humanos alguna vez. En las imágenes que ve usted en la tele o las que va a ver usted en Twitter, ve usted un pedazo del Sol. Recuerde que el Sol tiene un diámetro 109 veces mayor que el de la Tierra. La diferencia de tamaño entre el Sol y la Tierra es la diferencia de tamaño que hay entre una puerta y una canica. Una canica para jugar canicas, pues. Así que sí, es algo pequeño para los astrónomos, es algo importante para nosotros. Además, la zona que produjo esta explosión, cuando ocurrió el 16 de abril, no estaba apuntada hacia la Tierra. Pero esa zona ha tenido a lo largo de varios días varias explosiones. Al girar el Sol, es probable que si sigue activa esta llamarada, esta zona, perdón, produzca una llamarada. El término es incorrecto, no hay llamas en el Sol porque no hay oxígeno, pero bueno, que se produzca otra explosión dirigida hacia la Tierra. Si eso pasa, aquí en México ni nos vamos a enterar, así que no se preocupe. Por otro lado, del cielo, además de luz, llegan otras cosas. Llegan pedacitos de átomo, átomos rotos, a una velocidad enorme, con una energía tremenda. A esta lluvia de pedazos de átomo que viene del cielo se le llama rayos cósmicos. Su descubridor, ya se lo narré en alguna ocasión, subió con un globo, con un aparatito, y encontró que el ambiente se hacía más radioactivo según se alejaba del suelo. Él llegó a pensar que había algún tipo de rayos que venían del cielo que producían esta radiación. Ahora sabemos que no son rayos, que son pedazos de materia acelerados por algún fenómeno muy violento. El nombre de rayos cósmicos se sigue utilizando por costumbre. Por tradición, también hay tradiciones en el mundo de la ciencia. En el Polo Sur existe un observatorio muy particular. Se llama Cubo de Hielo. Le voy a dejar la dirección del proyecto, la dirección electrónica del proyecto en internet. Se trata de un montón de esferas de vidrio que tienen unos sensores muy especiales en su interior, que se encuentran metidos, estamos hablando de 5160 esferas de vidrio con sensores muy especiales, que están metidas en el hielo del Polo Sur. Se derritieron tubos de hielo en una cierta zona del Polo Sur, se metieron estas tiras, estas cadenas de bolas de cristal con sensores especiales, y luego se permitió que el agua se congelara a su alrededor de nuevo. Estos sensores detectan los tenues y muy particulares destellos de luz que se producen cuando un muón choca contra los átomos del hielo. El muón es una partícula subatómica hermana del electrón. Tiene la misma carga eléctrica, pero tiene una masa mayor. Cuando un neutrino, que es una partícula que no tiene prácticamente masa, tiene una masa chiquitita, cuando un neutrino por accidente pega contra alguno de los núcleos de los átomos de alguna molécula de agua del hielo, el neutrino se rompe y también algo le pasa al núcleo del átomo de hielo. Entre otras cosas, salen volando muones. Si usted detecta muones, puede detectar indirectamente los neutrinos. Los neutrinos son partículas que se producen en grandes cantidades en ambientes violentos, por ejemplo en el corazón del Sol o cuando explota una estrella. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, los rayos cósmicos con los muones y los neutrinos? Mire, hay unos eventos extraordinariamente violentos que se llaman destellos de rayos gamma. Ya hemos platicado de ellos. Un solo destello de rayos gamma puede producir una luz más intensa que 1,000,000,000 de soles juntos. Son eventos ultraviolentos que apenas empezamos a entender. Se creía que en esos eventos violentos, entre otras cosas, salían volando pedazos de átomo a gran una velocidad enorme, con una energía espantosa, y que algunos de ellos de vez en cuando llegaban a la Tierra. De vez en cuando recibimos partículas subatómicas que tienen una energía muchas veces mayor que la generada por el gran acelerador de partículas de Suiza. Solamente un evento increíblemente violento podría producirlas. Se creía que esos eventos eran los destellos de rayos gamma, que son el resultado de la muerte de una estrella muy grande. Resulta que no. Resulta que los neutrinos que chocan contra estos detectores en el Polo Sur no coincide la cantidad de neutrinos con los destellos de rayos gamma que se ven en el cielo. Uno esperaría que al verse un destello de rayos gamma en el cielo, pues que llegaran más neutrinos del cielo y que se vieran más destellos en este detector. Pero la cantidad de destellos que se ven en el detector no está relacionada con el número de destellos de rayos gamma en el cielo. Significa que la fuente que produce las partículas subatómicas de más energía que conocemos en el universo sigue siendo desconocida. Y para irnos a un corte, déjeme decirle que un grupo de investigadores de la Universidad Técnica en Dallas acaban de desarrollar un aparatito que utiliza radiación terahertz. La radiación terahertz es un tipo de microondas que por sus características puede ver a través de la ropa, por ejemplo. Se encuentra en uno de los pocos aparatos que se han instalado en algunos aeropuertos, en donde dicen que lo pueden ver usted desnudo. Bueno, la radiación terahertz sirve para ver debajo de la ropa y también detrás de las paredes. Y lo que hicieron estas personas es desarrollar un aparatito que en principio podría pegarse a un teléfono celular. ¿Se imagina un teléfono celular que pudiera ver detrás de las paredes? Pues no se lo imagine, ¿eh? Porque a lo mejor se hace realidad. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Las piedras hablan, la historia de la vida narrada por los fósiles. Uno de los grandes asuntos de la ciencia es la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Para darse una idea de qué tan probable es encontrar vida y sobre todo inteligencia, es necesario responder varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos planetas existen? ¿Cuántos de ellos son habitables? Etcétera. Por ese camino hemos logrado avanzar mucho. Hemos respondido ya muchas cosas, pero falta algo más. Una vez que aparece la vida, no es seguro que esta evolucione hasta convertirse en inteligente. No se sabe cuándo nació la vida en la Tierra. Algunas personas dicen que hace 3.800 millones de años, hay otros que dicen que más. La realidad es que no sabemos con precisión cuándo se formó la vida, porque la mayoría de las rocas que tienen más de 3.800 millones de años fueron destruidas. La Tierra recibía continuamente un bombardeo de meteoritos gigantes. Ese bombardeo se inició con el nacimiento de la Tierra y terminó hace más o menos 3.800 millones de años. Vamos a suponer que la vida nació hace unos 4.000 millones de años, que es probable. No apareció vida inteligente con capacidad tecnológica, sino hasta hace apenas, con capacidad tecnológica hace apenas 10.000 años. Si no empezamos a construir grandes estructuras organizadas, ciudades, sino hasta hace apenas 10.000 años. ¿Qué son 10.000 años contra 4.000 millones? Casi toda la historia de la Tierra ha sido dominada primero por bacterias y luego, durante el último 10% de historia de la Tierra, la Tierra tiene 4.500 millones de años, en los últimos 500 millones de años, que es casi el 10% de esa cantidad de tiempo, no ha existido vida inteligente aquí en la Tierra. Ha existido vida patente, pero no inteligente. La vida inteligente apareció hace poquito. Para poder calcular mejor cuántas civilizaciones inteligentes existen en otras partes del universo, necesitamos tener una idea de cómo evoluciona la vida. Y si aquí en la Tierra hubo circunstancias que facilitaron o estorbaron su evolución, para poder calcular mejor qué podría pasar en otros rincones del universo. Ahora, eso no es todo. Por otro lado, si queremos nosotros entender mejor por qué estamos usted y yo platicando en este momento, tenemos que entender nuestro pasado. Para mucha gente, entender el pasado significa conocer a sus abuelos y saber cómo vivían. Y eso, pues sí, es interesante, pero es hacer trampa también, qué demonios. ¿Sabe? Si de veras queremos explorar el pasado, necesitamos irnos mucho, mucho más atrás. Tenemos que entender cómo nació la vida y cómo evolucionó. A lo largo de la historia geológica, de la historia registrada en las rocas, es claro que la vida pasó por varias etapas extrañas, graves. Etapas en las que o apareció de pronto una gran cantidad de vida en la Tierra o desapareció de pronto. Uno de los momentos más dramáticos en la historia de la Tierra es el de la aparición de grandes cantidades de organismos que fácilmente dejan huella en el registro fósil. Hace 535 millones de años, poquito más, algo pasó en la Tierra que de pronto empezaron a aparecer muchos organismos que dejaban residuos que fácilmente se fosilizaban. Usted ve rocas más antiguas, y sí, de vez en cuando se encuentra uno que otro fósil, muchos de ellos son microscópicos o muy raros. Llega ese momento y de pronto en todas partes del mundo, en donde existen rocas de esa época, encuentra usted fósiles abundantes. Tengo aquí cerca unos fósiles de esa época que son tan abundantes que usted va a este lugar en Washington. No he ido yo, pues los he comprado aquí en México, pero va usted a Washington, paga en la entrada del parque, le dan su martillito y su cincel, se va a una cantera y empieza a sacar fósiles de estos organismos que se llaman trilobites. ¿Qué pasó? Existen muchas teorías. Por ejemplo, la concentración de oxígeno en la atmósfera estaba aumentando. Hay quien dice que la concentración de oxígeno en la atmósfera llegó a un punto tal en que los organismos que tenían la bioquímica apropiada para aprovechar el oxígeno pudieron empezar a desarrollar un metabolismo más complejo. El oxígeno es un gas muy venenoso, pero cuando es usado bioquímicamente de la manera apropiada, produce mucha energía. Los organismos que pudieron aprovechar el exceso de oxígeno que había en la atmósfera pudieron empezar, entre otras cosas, a organizarse mejor. Muchas células podían comunicarse bien porque tenían energía para producir las sustancias necesarias para comunicarse entre sí, más las sustancias que necesitaban para mantenerse vivas. El resultado fue la aparición de organismos visibles a simple vista. Esa es una teoría. Hay otra más, que podría ser complementaria con la primera. En 1869... un caballero extraordinario, manco, se había perdido una mano durante la Guerra Civil, John Wesley Powell, realizó la primera gran exploración moderna del Gran Cañón del Colorado. Powell tenía una pasión profunda por la geología. Y entre otras cosas, realizó algunas observaciones que ahora son muy valiosas. Por ejemplo, encontró una cosa que se le llama la gran inconformidad. En un ambiente normal, por ejemplo en el fondo del mar, se va depositando poco a poco en el fondo sedimento, sales minerales, residuos de organismos muertos, los residuos de rocas pulverizadas traídas por los ríos. Ese material se va acumulando en el fondo poco a poco, con un ritmo más o menos constante. El resultado es que se van formando capa tras capa tras capa de rocas con un ritmo más o menos constante. Cuando estas rocas son estudiadas mucho tiempo después, usted puede ver cómo los organismos van evolucionando según va usted de las rocas de más abajo a las rocas de más arriba, según va de las rocas más viejas a las más nuevas. La gran inconformidad es algo muy peculiar. Usted ve rocas antiquísimas y de pronto ve una raya como si alguien hubiera lijado la superficie de la Tierra, y esto se ve en casi todos los Estados Unidos y en otras partes del mundo, y arriba de estas rocas muy antiguas ve que se depositan suavemente rocas mucho más nuevas. Tiene usted rocas de 2,000 millones de años, la parte de arriba de esas rocas está como rasurada, y arriba se depositan rocas de hace 500 y tantos millones de años, 600 millones de años. Se le llama inconformidad en el mundo de la geología cuando tiene usted rocas que claramente se acomodaron después de un proceso violento. Usted tenía rocas de un cierto tipo, luego algo arrasó con esas rocas y luego se dispusieron otras rocas diferentes encima. No son conformantes esas rocas, no llevan un... La historia de esas rocas no es continua. ¿Qué es lo que pasó? Un grupo de investigadores, dirigidos por investigadores del Colegio de Pomona, acaban de publicar en la revista Nature, más bien lo van a publicar mañana, aquí tengo la información un poquito antes, pero la van a publicar mañana. Acaban de publicar un artículo muy interesante. Resulta que hace más o menos 535, 540 millones de años, el nivel del mar estaba subiendo y bajando mucho. ¿Por qué? No lo sabemos. Probablemente porque había épocas en las que hacía mucho frío y algo del agua del mar se congelaba en los continentes, y luego hacía calor y se derretía esa agua y el nivel del mar subía. Sea como sea, el nivel del mar variaba mucho. Eso aumentó el ritmo de la erosión. Cuando el mar se retiraba, las rocas que estaban hasta cierto punto protegidas por el mar quedaban expuestas al aire, a la lluvia, a los cambios de temperatura y se rompían. Esto hizo que desaparecieran muchas rocas viejas. Y los minerales de esas rocas viejas fueron a parar al mar. Al regreso del corte le voy a decir por qué eso es importante para usted y para mí. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Bien, muchos de ustedes me han preguntado sobre el origen de los huesos. Esto tiene que ver con la nota que le estoy ofreciendo. Si la teoría de estos investigadores es correcta, hace más o menos, y hay mucha evidencia que soporta su idea, hace más o menos 600 millones de años, comenzó una circunstancia geológica que hizo que el nivel del mar variara mucho. A veces el nivel del mar se reducía mucho y quedaban expuestas rocas muy antiguas que estaban protegidas por el mar. Estas rocas, al quedar expuestas, eran erosionadas. Se erosionaban rápidamente, y eso significa que se rompían estas rocas y que las sales minerales adentro de ellas se diluían con el agua de lluvia e iban a parar al mar. Si esto es cierto, la cantidad de estas sales en el mar comenzó a subir rápidamente. Si usted se va a nadar al mar un rato, unas pocas horas, acaba usted con la piel de una manera muy peculiar. Si usted se quedara mucho tiempo en el mar, podría tener problemas renales serios. Su cuerpo tendría que luchar contra el exceso de agua con sal que esté en contacto con su cuerpo. Si usted bebiera agua salada, podría tener un problema grave, podría incluso llegar a morir si bebe mucha agua salada, porque sus riñones no podrían enfrentar el problema del exceso de minerales. Muchos organismos se meten en problemas cuando el ambiente en el que viven o el agua que toman tiene minerales de más, en exceso. Bueno, la teoría es que la cantidad de sales disueltas en el mar aumentó en un tiempo relativamente corto, en pocos millones de años, como consecuencia de este fenómeno que le acabo de describir. Algunos organismos lograron adaptarse, muchos de ellos lograron adaptarse, y una forma de adaptarse a un ambiente donde hay muchas sales minerales consiste en eliminar las que se puedan, y las que se quedan en el cuerpo, las que el cuerpo no pudo eliminar, las usa usted para formar estructuras duras. muchos organismos de aquella época comenzaron a dejar fósiles fácilmente visibles en la roca porque comenzaron a fabricar carbonato de calcio, que es un mineral bastante duro. Entonces la teoría es, empezó a aumentar la cantidad de sales minerales, por ejemplo de calcio en el mar, estos organismos desarrollaron mecanismos para eliminar la mayor parte de esas sales y las que les quedaban de más las usaban para fabricar esqueletos externos. Un descendiente de un organismo que hubo en esa época comenzó a desarrollar lo que se llaman arcos branquiales. Son unas estructuras que parecen deditos en el cuello que con el paso del tiempo, y se puede ver en el registro fósil, comenzaron a endurecerse. Parece que de unos de esos arcos branquiales, de las branquias de nuestros ancestros, se comenzaron a formar los primeros indicios de huesos que luego formaron la mandíbula y el cráneo. Si esta teoría es cierta, y hay mucha evidencia que apoya todas estas ideas, es muy probable que usted y yo, en nuestros huesos, recordemos la época en la que el mar estuvo sometido a estos cambios enormes de nivel y en donde nuestros ancestros aprendieron a absorber esos minerales y a generar estructuras duras. Con esto espero contestar muchas de las preguntas que he recibido con respecto a este tema. Ahora, vámonos, ya que estamos hablando del correo electrónico, déjeme ver en las preguntas que tenemos pendientes. Debo decirle que en la medida de lo posible, cuando tenemos muchas preguntas que se repiten, tratamos de responderlas en cierto modo en paquete. Por ejemplo, muchas preguntas sobre el origen de los huesos, sobre cómo evolucionaron los organismos que tenían estructuras duras, acabamos de responder. Gracias por estas cartas. Ya sabe que tratamos de responder todo lo que se puede y lo más rápido que se puede. El problema es que no siempre es tan fácil hacerlo a tiempo, pero bueno. Gracias a Alonso Frías. Me preguntaste algo sobre ingeniería del comportamiento. Mira, la ingeniería del comportamiento es algo todavía que está en la frontera entre la ciencia ficción y lo muy difícil. Existen algunas técnicas que permiten entrenar el comportamiento de una persona y son las que utilizan, por ejemplo, las personas que diseñan los buenos sistemas educativos. Existen algunas técnicas que sirven para evaluar la calidad del comportamiento de una persona y son las que utilizan los expertos en psicología para decidir, por ejemplo, quién tiene la mentalidad apropiada para manejar un camión o una nave espacial. La crónica del conocimiento y sus forjadores. El descubrimiento de los metales fue uno de los eventos más relevantes en toda la historia de la humanidad. Estos materiales, a diferencia de la piedra, pueden ser fácilmente fundidos. Una vez en estado líquido, el metal sale de la roca. Basta con dejarlo fluir en el molde apropiado para hacer una herramienta mucho más fuerte y perfecta que cualquiera hecha con piedra. El descubrimiento de nuevas variedades de metal ha cimentado la aparición de nuevas técnicas y ha marcado la historia de la humanidad. Los grandes puentes de suspensión habrían sido imposibles sin el acero, y los aeroplanos no habrían podido volar sin los metales ligeros. Hasta mediados del siglo XIX, todos los metales conocidos tenían una característica desagradable: eran muy pesados. Una pieza pequeña de metal pesaba varios kilos. El peso total de cualquier estructura que involucrara metal era tremendo. Las locomotoras, los edificios, los puentes y las embarcaciones estaban limitados por el tremendo lastre del acero. En aquella época, los químicos conocían ya metales mucho más ligeros, pero existían varios problemas por resolver. Primero, estos metales son abundantes, pero están ligados químicamente con otros elementos y para separarlos no bastaba confundir al mineral. La unión química resiste al calor. Otro problema de estos metales es que una vez en estado puro, tienen características a veces desagradables. El aluminio fue uno de los primeros metales ligeros en ser purificado. Al poco tiempo, los químicos encontraron que el metal es demasiado blando y además es combustible. En 1886, Charles Martin Hall, En aquella época, un estudiante de química comenzó a buscar la forma de extraer grandes cantidades de aluminio puro. Su interés no era solamente técnico. Uno de sus maestros había asegurado que el inventor del proceso se haría millonario. El trabajo de Hall, curiosamente, fue realizado casi al mismo tiempo y casi de la misma manera por otro joven, en este caso francés, llamado Paul-Louis Toussaint Héroult. Ambos estudiantes encontraron que el átomo de aluminio, cuya unión química con otros elementos no puede ser rota por el calor, se libera de su abrazo cuando es sometido a la influencia de la electricidad. La criolita es un mineral rico en aluminio que puede ser encontrado en muchas partes del mundo. Hall y Héroult fundieron la criolita e hicieron pasar una corriente eléctrica intensa por la mezcla. El aluminio puro rápidamente se concentró en el polo negativo del aparato. La extraña coincidencia de Hall y Héroult, que descubrieron el mismo proceso al mismo tiempo, no es la única en la historia de la ciencia y la tecnología, ni en la vida de ambos. Hall y Héroult murieron en 1914. Los primeros lingotes de aluminio puro que Hall produjo aún se encuentran en las salas de la compañía de aluminio América, y los benevolentes fantasmas de estos dos hombres ahora flotan en el mar, giran en los automóviles, llevan bebidas, vuelan por los cielos de la Tierra e incluso observan a las estrellas lejanas. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. La idea de la ingeniería del comportamiento es vieja. Una de las primeras personas en platicar del asunto fue Isaac Asimov, desde luego en una novela de ciencia ficción. La novela en realidad es una colección de ellas, se llama la trilogía Fundación. Son tres novelas: Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación. Son novelas interesantes, digo, los temas son muy remotos, pero bien podrían volverse reales, cuando menos de alguna manera que ni siquiera el mismo Asimov habría imaginado. Hay otra novela basada en principios un poco más tangibles, que también es novela de ciencia ficción, pero que en parte se ha convertido a medias en realidad. Se llama Walden 2 con W. Walden 2. Ya les he platicado del señor Skinner, fundador de un movimiento en el mundo de las ciencias del comportamiento que se llama el conductismo, que muchos consideran ya superado, que muchos de los principios del conductismo se considera que ya no son tan válidos como se creía que eran, pero en cualquier caso hizo una contribución muy valiosa al entendimiento de por qué somos como somos. Skinner escribe esta novela para proponer la forma de crear una sociedad en donde el comportamiento natural de la gente choque lo menos posible. La novela resultó tan conmovedora para mucha gente que varias personas fundaron comunas, no sé cómo llamarle, grupos colectivos, de gente que vive con los principios propuestos por Skinner. Estas sociedades nunca han progresado mucho, nunca han salido de lo rural, pero en cualquier caso han tenido un cierto éxito. Este tipo de, si quieres leer las novelas de Skinner, la novela de Isaac Asimov, eso te puede dar una idea de cuáles son las fantasías y las ideas que hay detrás de una disciplina que todavía no existe. Seguimos con sus cartas, gracias. Muchos de ustedes nos hacen comentarios con respecto a lo sucedido en el Sol. Ya les comenté que la explosión solar se ve espectacular en la tele, pero se le considera de intensidad media en relación a las explosiones solares que se han observado desde que existen telescopios solares. Hable del Internet. ¿Qué tal, don explicador? Gracias, Román Vargas. Me gustaría que agregara otro tipo de programas en los que hable de historia, así como habló de la batalla de Midway. Bueno, pues eso lo decide el colectivo. Gracias, Emilio Becerra. Gracias por lo que comentas al principio del programa. Normalmente escucho tu programa en el radio, busco salir del trabajo a la hora de su inicio. Y bueno, gracias por lo que comentas. Y si en ocasiones, hablando de un asunto, te desvías, para no alargar la nota, dices, en otra ocasión les hablaré de la tradición científica de Polonia, por ejemplo. Pues sí, el problema es que para hablar de estos temas se necesita tiempo. Y hay tantos temas de qué hablar. Por ejemplo, preguntas específicas. ¿Cómo miden la velocidad de la luz? Ha habido varios mecanismos diferentes. La primera persona en darse cuenta que la velocidad de la luz es finita, de manera tangible, fue un astrónomo llamado Ole Rømer. Se escribe Rømer, pero la O lleva diéresis y se pronuncia Rømer. Él, basándose en la teoría de la gravitación de Newton, se puso a calcular en qué momento los satélites de Júpiter deberían verse en ciertas posiciones alrededor de ese planeta. Se dio cuenta que en ciertas épocas del año las predicciones se adelantaban y en otras épocas se atrasaban. A veces los satélites parecían verse enfrente del planeta antes de tiempo y a veces después de tiempo. Y Rømer se dio cuenta que eso dependía de la posición relativa de la Tierra y de Júpiter. Cuando Júpiter estaba lejos de la Tierra, por estar cada uno de un lado diferente del sistema solar, tardaba más tiempo en suceder lo predicho por la teoría. Y Rømer dijo, esto está pasando porque no he considerado la distancia relativa entre Júpiter y la Tierra. Yo, para hacer mis cálculos, consideré que Júpiter está a una cierta distancia de la Tierra y que la velocidad de la luz es infinita. Él hizo el primer cálculo de la velocidad de la luz. Se han hecho muchos otros trabajos. Por ejemplo, hay trabajos que involucran espejos que giran. Si usted hace rebotar la luz entre dos espejos y usted pone a girar un ventilador enfrente del haz de luz, usted lo que está haciendo es cortar el haz de luz en rebanaditas. Si usted hace girar este disco con la suficiente velocidad, el cálculo es un poquito complicado, puede hacer que cuando sale el rayo de luz, el aspa del ventilador no estorbe al rayo de luz, y a la hora de rebotar contra el espejo del fondo y regresar, el haz de luz se tope con el aspa del ventilador. Si usted conoce la velocidad y el tamaño del aspa de los ventiladores, conoce la distancia entre los dos espejos y ve a qué velocidad tiene que girar el ventilador para ver este efecto, usted puede calcular la velocidad de la luz. Hay muchas técnicas diferentes. Ahora se usan técnicas electrónicas. Usted sincroniza dos aparatos por medio de un reloj atómico que es ultra preciso y ve cuánto tiempo le toma a la luz salir de un aparato e iluminar a otro. En el momento en el que el otro aparato recibe la señal, en ese momento se detiene el cronómetro atómico y ya sabe usted cuál es la velocidad de la luz. Entonces, técnicas hay muchas para medir la velocidad de la luz. Si quiere, un día podemos dedicar todo el programa a discutir esto. ¿Cómo calculan con tal precisión la edad del universo? Eso parece que no, pero es más fácil. Uno puede ver montones y montones de galaxias en el universo y puede ver cómo se están moviendo. Mientras más galaxias ve uno puede calcular cuál es el movimiento general de expansión del universo. Si uno conoce este movimiento, basta con matemáticas echar para atrás el movimiento para calcular el momento de origen del universo. Además, hay otra cosa extra. La radiación de fondo, que es este eco luminoso de la explosión que dio origen al universo, tiene características que se pueden medir con mucha precisión gracias a satélites artificiales que han sido lanzados en distintas épocas. El último de ellos es el satélite Planck, que está midiendo esta radiación de fondo con gran precisión. Las características de este eco luminoso van cambiando con el tiempo. Si usted ve ese eco luminoso y ve qué características tiene, puede calcular cuánto tiempo ha pasado para para que tome esas características. Son dos de los varios mecanismos que hay para calcular la edad del universo. Hacemos un corte y continuamos con la parte final del programa. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Bien, seguimos con esta carta. ¿Cómo se calcula la edad del Sol y el tiempo restante que tiene de vida? Bueno, la edad del Sol se puede calcular de muchas maneras diferentes. Primero, calculando desde luego la edad del sistema solar. Para calcular la edad del sistema solar hay varios mecanismos. Por ejemplo, de hecho, generalmente cuando se calculan edades de cualquier cosa, lo que se hace es utilizar muchas técnicas diferentes para calcular la misma edad. Si todas esas técnicas dan más prácticamente el mismo dato, entonces empieza uno a creerse en el resultado. Para calcular la edad de la Tierra hay varios mecanismos. Por ejemplo, se puede ver cuánta variedad de un cierto tipo de uranio y cuánta variedad de un cierto tipo de plomo hay en muchas rocas de la Tierra. Si la proporción de esa variedad de uranio a esa variedad de plomo es la misma en todas las rocas, uno puede empezar a creer que ese plomo se formó por la destrucción del uranio. Ahora, si usted tiene un kilo de uranio de ese tipo particular y se espera 4.500 millones de años, la mitad de ese kilo se va a convertir en una variedad de plomo muy peculiar. Si usted tiene una roca con una cierta cantidad de plomo y una cierta cantidad de uranio de los tipos apropiados, puede calcular la edad de la roca. Si muchas rocas diferentes dan la misma edad, lo más probable es que todas las rocas, que eso le esté dando a usted una idea de la edad general de la Tierra. ¿Puede usted calcular cuánto tiempo tardó el sistema solar en formarse y en tomar la estructura que actualmente tiene? ¿Puede usted ver cuáles son las rocas más antiguas que se pueden encontrar en cualquier rincón del sistema solar? Las rocas más antiguas son los meteoritos, que seguramente se formaron a partir de la nube de gas y polvo, probablemente por la destrucción de un planeta joven, un planeta que estaba empezando a crecer y que fue destruido por alguna explosión, por el impacto de otro meteorito, de otro planeta joven, etcétera, etcétera. La Tierra parece que casi fue destruida por un impacto así. Si usted empieza a buscar cuáles son las rocas más antiguas en el sistema solar, si usted ve que la relación uranio-plomo de la Tierra es compatible con una de 4.500 millones de años, si utilizando varias técnicas diferentes usted obtiene siempre, siempre el mismo resultado, lo más lógico es creer que realmente la Tierra tiene la edad que indican estas técnicas. Existen muchas otras técnicas más y todas siempre dan el mismo resultado. Ahora, ya sabemos cuál es el proceso que hace que el Sol funcione, la fusión nuclear, el unir átomos de hidrógeno para formar átomos de helio. Es un proceso que tenemos razonablemente bien entendido. No lo podemos dominar aquí en Tierra por sus características, pero sí lo entendemos. Podemos repetirlo con la bomba de hidrógeno. Sabemos qué condiciones deben existir en el Sol para que se inicie ese proceso y durante cuánto tiempo puede sucederse. En la actualidad, al analizar la estructura del Sol, analizar la luz del Sol, etcétera, podemos calcular más o menos cuánto helio, que es el elemento químico que se forma cuando se funden átomos de hidrógeno, cuánto helio hay en el Sol. Sabemos que en el centro del Sol hay aproximadamente un 6% de helio. Y sabemos que cuando este porcentaje llegue a 12%, las reacciones nucleares en el Sol se van a interrumpir y se va a iniciar un proceso que va a durar probablemente cerca de 1 millón de años, en el que el Sol va a cambiar de tamaño, va a sufrir una serie de problemas y se va a apagar. Esto todo lo podemos ver por medio de cálculos. Si sabemos la edad del Sol, sabemos la edad de nuestro planeta, de la Luna, etcétera, etcétera. Hay por allí una discusión con respecto a la edad de la Tierra y la Luna. Sabemos que la Tierra se formó hace más o menos 4.580 millones de años, pero que algo muy grande le pegó poco tiempo después de haberse formado. No tenemos muy claro cuánto tiempo tardó la Tierra en volver a integrarse después de ese diablazo y cuánto tiempo le tomó a los residuos que quedaron en órbita en juntarse para formar la Luna. Hay quien dice que eso tomó un tiempo muy largo. Hay otros que dicen que fue muy rápido. Si somos muy, muy estrictos, la edad de la Tierra sería un poquito menor que los 4.500 millones de años como consecuencia de este fenómeno. Pero todavía no, hay mucha discusión al respecto. La cosa es que la Tierra estaba integrada como planeta hace 4.580 millones de años. Hay varias técnicas para saberlo. y seguramente los planetas se formaron al mismo tiempo que el Sol. No hay ningún mecanismo conocido que permita la formación de planetas en una estrella que ya está hecha y derecha. Por otro lado, podemos ver muchos objetos en el cielo. Ya les he dejado ligas al respecto en Twitter. Recuerden que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Estos objetos se llaman próplidos o discos protoplanetarios. Son remolinos de gas y polvo que se forman alrededor de estrellas que están naciendo. Sabemos que en esos lugares los planetas y las estrellas se están formando al mismo tiempo. Lo mismo debe haber pasado aquí. ¿Por qué los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años y la duración de las eras se conoce con tanta precisión? No es tanta precisión, ¿eh? Si yo le digo 65.5 millones de años, hay un error, que podría ser de 2 o 3 millones de años, quizás hasta de 4 millones de años en esa cifra. Un error de 3 o 4 o 5 millones de años en 60 millones de años es un error chiquito. No existen las medidas precisas. Acuérdense cómo se ve el arco iris. Da la impresión de lejos que el rojo y el naranja son muy diferentes. Cuando ven de cerca un arco iris es muy difícil decidir en dónde termina el rojo y comienza el naranja. De lejos la diferencia se ve muy clara. De lejos la diferencia entre el final de la era de los dinosaurios y el principio de nuestra era se ve muy definido. De cerca no se ve tan claro, ¿eh? De hecho, hay científicos que dicen que si bien sí hubo un gran impacto tremendo, eso no fue lo que terminó por acabar con los dinosaurios. Hay gente que dice eso y tiene argumentos. Va a ser interesante ver en qué acaba la discusión. ¿Cómo mide la distancia del Sol a la Tierra, de la Tierra a la Luna? Hay varios mecanismos. El primero es la triangulación. Dos personas observan a la Luna en el mismo momento. Una se encuentra en Europa, la otra se encuentra en América. Si usted conoce la distancia entre las dos, puede empezar a hacer triangulación. Cada una de estas personas observa muy bien la posición de la Luna con respecto a ciertas estrellitas. Con un aparato que se llama micrómetro de hilo, usted puede medir la distancia exacta en grados, minutos o incluso segundos de arco entre el borde de la Luna y una cierta estrellita. Si usted compara la medición de la persona de Europa con la persona de Estados Unidos o de México, va a encontrar diferencias. Va a encontrar que mientras la Luna parecía estar sobre esta parte del cielo, para una persona, para la otra estaba un poquito a la derecha o a la izquierda. Este fenómeno que se llama paralaje lo usamos nosotros para calcular la distancia a un objeto. Si usted cierra un ojo y trata de meter un popote por la boca de una botella, va a encontrar problemas. Le va a costar trabajo calcular la distancia. Usted normalmente puede calcular bien la distancia para clavar el popote en la botella porque tiene dos puntos de vista diferentes, sus dos ojos, que observan al mismo objeto. Cada ojo observa una perspectiva diferente del mismo objeto con respecto al fondo. Con base en eso el cerebro calcula la distancia. Lo mismo podemos hacer con matemáticas utilizando observaciones precisas de la Luna. Para calcular la distancia al Sol se pueden utilizar técnicas como esas. Y hay otras técnicas matemáticas. No puedo seguir con esta serie de preguntas, lo hacemos mañana. ¡Vámonos! Pero corriendo porque ya tenemos el tiempo encima. Recuerde, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Recuerde en Twitter, Enrique-Ganem, y recuerde, siempre usted manda en este programa. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, que pase buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.